mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 26. Ahora bien, algunos hombres de Sif fueron a Gibeá para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, que tiene vista a Jesimón. Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Sif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. Entonces David preguntó a Ahimelec, el hitita, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Yo voy contigo. Entonces David y Abisaí fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. No, no lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisaí escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: ¡Despiértate, Abner! ¿Quién es? Preguntó Abner. Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Saúl reconoció la voz de David y gritó: ¿Eres tú, David, hijo mío? Y David contestó: Sí, mi señor el rey. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor. Pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas? Entonces Saúl confesó: ¡He pecado, hijo mío! ¡Vuelve a casa! y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y yo rehusé matarlo, aun cuando el señor lo puso en mi poder. Porque usted es el ungido del señor. Ahora que el señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: ¡Bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío! Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Cenamos. Primera Samuel capítulo 26, verso 1 al 25. ¡Wow! Otra vez David decide hacer misericordia de Saúl y no matarlo. Es que David sabía que Saúl podría ahora estar portándose muy mal con él. Pero a pesar de eso, Saúl era el ungido del Señor y David respetaría eso. No tocaría jamás al hombre que Dios había elegido. Pero Dios ya lo había rechazado y ahora ya eligió a David. Pero David, a pesar de eso, decide respetar la unción sobre Saúl. Creo que por eso David era un hombre conforme al corazón del Señor. Un hombre que aprendió a respetar a las personas elegidas por Dios. David nunca se aprovechó de su posición, supo honrar a la gente que le rodeaba.